Nicolai Hernández viene liderando un grupo llamado Tu Montaña, que promueve el deporte y la interacción con la naturaleza por medio del ciclomontañismo. Hace más o menos unos 4 años llego al mundo del ciclomontañismo y encuentro una pasión, una gran oportunidad de hacer un gran cambio, un impacto en la sociedad por medio del deporte, y decido hace un año formar la organización, el grupo Tu Montaña, de personas que son amantes del ciclismo y de la naturaleza. Primordialmente es poder aprovechar todo lo que de pronto uno, en medio de la civilización, de las ciudades, de todo el entorno de edificios, deja uno de aprovechar de la naturaleza, las montañas, los paisajes, los ríos, vivencias que de pronto no experimentamos por nuestra vida cotidiana y que por eso mismo no valoramos el entorno natural que nos rodea. Con el tiempo, el grupo ha crecido y ha permitido que varios municipios aledaños a Soacha se unan. Okay, actualmente la familia Tu Montaña, pues tenemos muchas personas que salen a diario, fines de semana, que nos rodean. Tenemos gente de Bogotá que viene hasta acá, porque obviamente Bogotá es una zona donde toca buscar los alrededores para compartir y vivir todo lo que tiene la naturaleza. Y pues Ibaté, Soacha tiene unas montañas, unos paisajes increíbles, y pues Tu Montaña tiene personas de muchos lados, sobre todo obviamente de aquí de Soacha, que es donde nace el grupo. Yo vivo aquí en Soacha y hago parte de la comunidad, y pues en Cibaté también tenemos muy buena acogida. Por otro lado, Carlos Estupiñán, de 41 años, cuenta su experiencia en este grupo. Hace un año hago parte del gran equipo Tu Montaña, excelente amigo, excelente compañía. Con ellos he conocido un nuevo estilo de vida, he conocido diversidad de paisajes, y lo más importante, he conocido la naturaleza, que es tan bonita. Ese deporte es muy bonito, muy bacano, no tiene límite de edad. Les invito a todos a que lo practiquen. Para finalizar, Nicolai Hernández hace una invitación a la comunidad a participar. Una invitación abierta a toda la comunidad, no importa edades. Aquí en el grupo tenemos jóvenes, niños, adultos, personas de diferentes edades que encuentran en esto la oportunidad de desligarse del día a día. Y pues la invitación abierta a todos los que quieran hacer parte de la familia, recordarles que realmente esto se hace con cariño. Somos un grupo que sale a hacer deporte, no hay costo de salidas, no hay costos de entrenamientos, el costo es el sufrimiento que cada uno tiene que pasar con sus piernas, exigirse a diario para los recorridos, se tiene en cuenta las personas que van empezando, los novatos, nadie les va a exigir nada más de lo que puedan dar, y siempre tienen un gran acompañamiento de personas que están dispuestas a brindar y dar la mano. Todo con la invitación abierta a todas las personas que quieran participar y conocer un poco más de Soacha, de Cibaté, de todos los alrededores, y que podamos preservar toda esta naturaleza que nos rodea.